Solo tú y yo en un cuarto de hotel. Puedo sentir la fragancia en tu piel. Qué bello será entrar en tu cuerpo y quemarme en tu fuego. Eres mi amante y te debo olvidar, pero tu mirada me incita a pecar. Quiero repetir, 2 horas de amor no es bastante. Mi nueva amante, lo engaña él, mi amigo el mejor que farsante. Qué loca aventura vivir ese amor delirante. Silencio y pasión, amor para dos, ya siento que voy a adorarte. Mi nueva amante, lujuria total, coquete sensual, que excitante. Ladrona de amor, que fácil robaste mi corazón. Sé que sufriré al darte el adiós, más nunca podré olvidarte. Mi nueva amante. Y querías cumbia con clase, gózatela con el clan Azabache. Solo tú y yo en un cuarto de hotel. Aún puedo sentir la fragancia en tu piel. Qué bello será entrar en tu cuerpo y quemarme en tu fuego. Eres mi amante y te debo olvidar, pero tu mirada me incita a pecar. Quiero repetir, 2 horas de amor no es bastante. Mi nueva amante, lo engañas a él, mi amigo el mejor que farsante. Qué loca aventura vivir ese amor delirante. Silencio y pasión, amor para dos, ya siento que voy a adorarte. Mi nueva amante, locura total, locura sensual, que excitante. Ladrona de amor, que fácil robaste mi corazón. Sé que sufriré al darte el adiós, más nunca podré olvidarte. Mi nueva amante, ladrona de amor, que fácil robaste mi corazón. Sé que sufriré al darte el adiós, más nunca podré olvidarte.